Corina Milán, y algunas consideraciones respecto a lo que viene pasando en las últimas horas en la provincia del Chubut con este anuncio en su momento, ya hace algunas semanas, de parte del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, de zonificar la provincia del Chubut, la zonificación minera, algo que se viene rechazando hace tanto tiempo. Esto que, y explicamos, es pretender habilitar algunas zonas, sobre todo la zona de la meseta, para la explotación de oro, plata o uranio también. La primera consideración te pido de lo que fue aquel anuncio y de cómo cayó esto en las diferentes comunidades. Desde que se conoció el anuncio de zonificación de Mariano Arcioni, se encendió la mesa de la movilización en todo Chubut, las asambleas de cada pueblo del territorio chubutense están en alerta máxima, estamos todos en la calle en este momento, hay una asamblea importante en Esquel y se están preparando marchas de antorchas en las principales ciudades de la provincia, como Comodoro Rivadavia, Trelew, venimos de marchas de antorchas importantes también en otras localidades y hasta los pequeños pueblos están saliendo a expresarse. Hemos sacado comunicados, o sea, estamos en un estado de asamblea y movilización permanente, sumamente angustiados y preocupados, porque además este anuncio de Arcioni es como un develamiento de algo que ya veníamos palpitando y sintiendo, hasta en la forma de gobernar de este sujeto Arcioni, porque hace 3 años que viene asumiendo en la pobreza y hostigando al pueblo de Chubut, violentando al pueblo de Chubut de mil maneras, y era el rumrum popular, la hipótesis que manejábamos todo de que, bueno, nos quieren empobrecer, nos quieren quebrar, nos quieren violentar para imponer la megaminería, porque este pueblo es señera, su lucha desde hace 18 años, es una resistencia histórica. Hemos resistido las embestidas de varias corporaciones y de varios gobiernos. Y bueno, estamos angustiados, preocupados, pero con la dignidad de siempre, y vamos a resistir esa embestida en la que nos jugamos el futuro de Chubut, tanto a nivel ambiental como a nivel salud y a nivel de democracia y derechos también, porque las asambleas venimos dando lecciones de democracia, como lo demuestra la presentación de la segunda iniciativa popular, o sea, somos las asambleas quienes hemos utilizado todos los mecanismos de democracia semidirecta que figuran en la Constitución. Entonces el concepto popular de democracia está muy por encima a esta hora de lo que es el desempeño democrático de nuestros gobernadores, de nuestros gobernantes. Así que, bueno, resistiendo, luchando, movilizados, preocupados, pero con la dignidad intacta. Bueno, y en este sentido, el lobby minero, digo, no descansa, no tiene límites tampoco, porque hasta las últimas declaraciones de Arcioni, ¿no?, menospreciando esto que vos mencionabas, el pueblo en la calle, y realmente se ven las movilizaciones, no se puede mentir, no se puede engañar con eso, con una foto, con videos de miles de personas en la calle, él sale a decir que se trata de 500 ruidosos, ¿no? Es una provocación. Que además en ese escenario hay cabe recordar que hace pocos días este mismo gobierno, de la mano del ministro de Seguridad, habilitó una reglamentación nueva que nos recuerda la nefasta doctrina Chocobar y que habilita un nuevo protocolo de uso de armas. Creo que en este escenario de alta movilización social, legítima protesta social, como habitante de Chubut que venimos sufriendo tantas formas de violencia de parte de este gobierno, es una provocación más, muy riesgosa, muy irresponsable, muy injusta, da mucha bronca. Sí. Y creo que por eso hoy se están movilizando en las principales ciudades y estamos en asamblea aquí en Esquel, porque ya no se tolera más el abuso de poder de Arcioni, la falta de respeto de Arcioni. Claro. Y además es una falta de respeto riesgosa, ¿no? Porque está buscando provocar al pueblo, está buscando provocar la reacción popular también para avanzar con la escalada represiva que tiene preparada. Entonces, claro, estamos muy preocupados. Como docente estoy muy preocupada por la seguridad de los jóvenes, por ejemplo, que están poblando las marchas como nunca y que son los cachorros de esa lucha, los pibes que han crecido, sí, en esa lucha y que son nuestros estudiantes, que los conocemos a todos y que están encendidos de dignidad por defender esto. Y me preocupa la escalada represiva y nos preocupa la escalada represiva, lo hemos emitido en un comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses hace un par de días atrás, y creemos que Arcioni hoy utilice su investidura y los micrófonos para hacer un anuncio tan provocador y tan irrespetuoso, está buscando una reacción que nos puede llegar a costar muy cara, pero bueno, estamos atentos también a resistir pacíficamente, como lo hemos hecho siempre, y teniendo cuidados extraordinarios porque creemos que está en riesgo el Estado de Derecho. Bien, lo último, Corina, y no menos importante, esto que está sucediendo va absolutamente a contramano de la voluntad popular expresada en las más de 30.000 firmas que avalan la iniciativa popular, el proyecto de ley presentado por iniciativa popular, que instrumento contemplado en la Constitución provincial, que amplía o que busca ampliar las provisiones de la mega minería en todo el territorio provincial. Reitero esto, ¿no? Va absolutamente a contramano de algo tan fundamental e importante como ese proyecto de ley. Exactamente. Hablamos números con acciones. Él dice, son 500 ruidosos, nosotros tenemos 18 años de lucha, miles de personas en la calle, en este momento en las principales ciudades de la provincia. Somos muchos más que 30.000, 31.000 firmas tuvo la segunda iniciativa popular, doblando en firmas la cantidad de avales que habíamos tenido con la primera iniciativa popular en el 2014. Tenemos una consulta popular que hay que recordarla porque es un faro en esta lucha, en el 2003, que se ganó con el 81% de los votos en Esquel. Estamos convencidos que si se hiciera un relevamiento, una consulta popular a nivel provincial, estaríamos en porcentajes similares en toda la provincia, quizás superiores, porque hay que recorrer Chubut, hay que conocer el territorio chubutense para saber que la voluntad es no a la megaminería. Y además también cabe recordar que están queriendo avanzar sobre la meseta chubutense, donde los pobladores ancestrales y los pueblos originarios no están siendo escuchados. Tienen el derecho a elegir, tal como lo plantea el convenio de la OIT, el artículo 169, que tiene un valor por encima de la Constitución, y no se está garantizando ese derecho a la consulta de los pueblos originarios de la meseta chubutense. Hay un hostigamiento constante hacia esos pobladores, entonces quieren entrar desde un lugar donde tienen el poder político y económico puede avanzar, pero claramente la voluntad popular hasta de esos pobladores originarios es por el no a la megaminería. Nos sobran las razones para decir no a la megaminería y vamos a seguir luchando. Corina, muchas gracias. Muy amable, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Saludos.